tu cuño viste sesión en mí ante resurrección en mí. Gloria Patria, te Filio, te Espíritu Santo, secutelan en principio, no que en semper, et in secula seculorum. Amén. Mi autem nimis honorati sun amicitibus Deus, nimis confortatus es principatus eorum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus vi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, et Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite, Jesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostra, qui seres ad esseram patris miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Christe, cum santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui beatum Matian apostolorum tuorum collegio sociasti, tribu quesum sunt eius interventionem, tua circa nos pietatis semper vicera sensiamus. Per unu nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te comitrenat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, seculorum. Amen. Populum tuum quesumus, Domine, propitio respice, atque a feo flagella, tua iracundia clementer averte. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviderat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, seculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Durante esos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, y era la muchedumbre de personas allí, reunidas como de 120, dijo: Varones, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que el Espíritu Santo había anunciado de antemano por boca de David acerca de Judas, que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, por cuanto era contado como uno de nosotros, y le ocupó en suerte este ministerio. Este pues adquirió un campo con el salario de la iniquidad, y habiendo caído de cabeza, reventó por medio y se le salieron todas sus entrañas, y se hizo notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de suerte que aquel campo fue llamado en su propia lengua Jaquel Damac, esto es campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: Hágase desierta su mojada, y no haya quien habite en ella, y su intendencia tómela otro. Urge, pues, que de los varones que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que entró y salió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue quitado y llevado allá arriba, que uno de estos asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Y presentaron dos, José llamado Barsabás, que fue llamado Justo, y Matías. Llorando dijeron: Tu Señor, conocedor de los corazones de todos, muestra cuál de estos te escogiste, uno de los dos, para ocupar el puesto de este ministerio y apostolado, del cual prevaricó Judas para irse a su lugar propio. Y le repartieron suertes, y recayó la suerte sobre Matías, y fue declarado apóstol y asociado a los 11. Palabra de Dios.

Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare redigneris totor veterarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et adesia nostro, et omnibus ortodoxis ad catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famoronque tuarum. Et omnia circumstantium curum tibi fidis conitaes in nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, la processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por respe salutis et incomunitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloria semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum cum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomeis, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et conceras, ut in omnibus protectionis tuum munamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem sepultis in nostre, sed et cunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, in diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nascione nostri ripi, et in electorum turum iubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui pridequam pater etur, accepi panem in santas ac benales manus suas, labris oculis in cielo ad te un Patre in suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois quam cenatum es, accipes et umbre calum calicem in santas ac benevoles manus suas, idem tibi gratias agens benedicti, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove trinitate testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores Domine, nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, Domine nostri, tam viati passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sed et in celo gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis onis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Super que papixio ag sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puditi justi Abel, el sacrificium patriarca nostri avrei, et cultivi ot li sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicest rogamus omnipotens Deus, iube que perferri, per manu santi angeli tu in sublime attritum, in conspetto divine majestatis tue, ut cotco e sacaltaris participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sum serimus, omne venezionem celesti et gratia repliamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus, locum el refigeri, lucis et pacis, grade precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem toron esperantibus, parten aliquam, et ut donare digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Macedino, Petro, felicitate perpetua, Agata luce al niete celcira nastas et onibus santis tuis, inta crunos consortio non estimator meriti, sed veni quesimus lardito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divinitatione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesmus Domine af omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis. Ad propitio patrini in Deus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato semi semper libere, et a omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in atre Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper obiscum, et cum Spiritu tuo, et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pace nolinquo vobis, pace meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fine l'ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrare digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto,